Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, ya tenemos a Ana Pimienta, miembro de la compañía Vaivén Producciones, y que son los responsables de traer la comedia Happy End este domingo a Berriozar. Pero todo esto mucho mejor que yo nos lo va a contar Ana Pimienta, que está al otro lado del hilo telefónico. Egunon, Ana. Egunon, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos en los estudios de Berriozar y Ratia, en este magazine informativo Kaixo Berriozar, y como comentaba, este domingo Vaivén Teatro es el responsable de la segunda jornada de las 32 jornadas de teatro para adultos de Berriozar con la comedia Happy End. Hasta donde se pueda descubrir, Ana, cuéntanos un poco de qué se trata. Pues mira, os puedo contar un poquito. Os cuento que es una comedia de humor negra. Esto ya nos coloca en una tesitura. Bueno, el director también la llama como un esperpento de nuestra época, como un sainete existencial. Y bueno, se trata de una asociación. Happy End es una asociación clandestina que ayuda a los suicidas. A ver, estamos hablando siempre de humor, por supuesto, que ayuda a los suicidas a cumplir su propósito, estableciendo una especie de cadena de favores. Es decir, lo que nos encontramos aquí es que los suicidas recurren a esta asociación y a cambio de ayudar a suicidarse a una persona, la asociación les ayuda a suicidarse a ellos. El humor está absolutamente servido porque, bueno, pues es una asociación que ha nacido al amparo de la crisis. Y lo que ocurre es que, claro, en la medida, nosotros estamos situándolo en un hipotético futuro, en la medida en que van surgiendo los brotes verdes y la gente va recuperando su optimismo, pues entonces la gente deja de suicidarse y entonces esta asociación entra en crisis. Y si hasta ese momento le habían movido valores morales muy estrictos, porque es una asociación con una ética muy importante y con unos requisitos muy escrupulosos, a partir de que entra en crisis empieza a perder los escrúpulos y este es el momento en el que situamos la obra. Pues mi personaje en concreto, que es Ainhoa, ya ha cumplido su parte del pacto y viene a pedir que le pongan la ayuda. No aparece nadie, se va tejiendo la propia comedia, el propio hilo dramatúrgico, y bueno, pues Ainhoa, que es la responsable de la asociación, decide que a lo mejor es momento de perder la ética y recurre a una serie de artimañas para poder mantener la asociación. Aparece otro personaje, que es el Fermín, bueno, pues que es también de una muy, muy, muy, muy cómico, que es al que utilizamos para llevar todos estos planes adelante. Es bueno, pues eso, queremos hablar de la crisis y de sus derivados, de gente que lo pasa muy mal, de que Dios se aprieta y ahoga a veces también, de gente que no tiene escrúpulos. Y bueno, y de la solidaridad. Es un sentimiento que aparece también muy presente en nuestra comedia. Y lo hacemos desde una clave de humor muy, no sé, yo creo que muy respetuosa con un tema tan serio, pero a la vez desdramatizando el tema e intentando, pues eso, que reflexionemos juntos sobre él, pero sin demasiado drama. Happy End, ¿qué acogida ha tenido entre el público, Ana? Quiero decir, porque, como dices, es un tema delicado que bueno, puede... Provocar, sí, puede provocar, ¿no? No sé si busca también un poco eso. Bueno, a ver, siempre que entras a reflexionar sobre un tema, corres el riesgo de que a la gente le guste o no tu reflexión. Nosotros no pretendemos moralizar en absoluto. Nosotros hablamos de ello con muchísimo respeto. De hecho, pues alguna de las cosas que surgen en la obra, yo creo que con mucho respeto, es que se habla someramente, se dicen cosas como que uno antes de suicidarse tiene que tener en cuenta lo que deja, ¿no? El dolor de los demás, el dolor que provocan los demás y no solo el salir de su propio, bueno, de su propia insatisfacción. Aparecen ahí pequeñas reflexiones. Yo, por suerte, he tenido la sensación de que todo el mundo lo vive, a ver, como que la obra está hecha con muchísimo cuidado, con muchísimo respeto. Nada más empezar la función, que empieza un poquito heavy, la gente ya entra al trapo de reírse. O sea, yo creo que tardan exactamente 7 segundos en darse cuenta de, ah, vale, nos vamos a reír de esto. ¿Es broma? Pues venga, vamos para adelante. Y la gente lo recoge muy bien. La verdad es que, bueno, pues mira, en Vitoria teníamos 900 personas de público cuando se estrenó aquí en Vitoria. Sí. Y fue... Nosotros íbamos con cierto miedo, ¿cómo van a reaccionar? Y de repente empiezas a oír las carcajadas y dices, vale, ya va en buena dirección. Y bueno, a ver, se podría decir que eso ocurre en un teatro con mucha gente, pero cuando lo hemos hecho en ocasiones en espacios más pequeños, la gente entra al trapo exactamente igual. Yo creo que al final a todos nos gusta reírnos de las miserias, aunque sean las propias, y sobre todo las propias, que es lo más sano, y yo creo que entran juguetonamente, sin sensación de que están, hombre, claro que es un tema tabú, no vamos a olvidarlo, el suicidio es un tema tabú, y ya digo, para mí muy digno de cuidar, pero aquí hablamos de otra cosa. O sea, quiero decir que lo que intentamos es hablar de eso, pero desde otro prisma. Aprovechamos para hablar de la solidaridad, aprovechamos para hablar de eso, de asociaciones que se aprovechan de las crisis, de gente sin escrúpulos. Yo creo que de telón de fondo se habla de otro montón de cosas. Y sobre todo es eso, se acompaña absolutamente al espectador en todo momento. O sea, como que yo creo que al ser comedia negra uno puede decir cómo me lo están contando, pero rápido entiende cómo está montada la cosa para que le llegue bien. Con lo cual deducimos ya con todo lo que nos has dicho que vamos a pasar un buen rato este domingo, por lo menos entre risas, ¿no? Y además tratado con la delicadeza que merece este tema, como decías, y tratado por una compañía que, bueno, le avalan un montón de años de profesionalidad, como es Vaivén. Creo que son 15 años ya los que os avalan, ¿no? Bueno, son 18. Yo no sé si tienes... Bueno, ¿sabes qué pasa con los dosieres? Que a veces uno no actualiza las fechas. O sea, va añadiendo... Pues, bueno, eso es algo que hacemos mal algunos. Nosotros cumplimos 18 años. Ya este año hemos cumplido 18 en junio. Lo que pasa es que algún dosier se nos ha traspapelado con lo de los 15, que ya digo que fueron hace 3. Sí, por suerte tenemos una trayectoria enorme, hemos tenido premio Max, tuvimos un premio Max que, bueno, pues equivale a los Goya, es el premio más cotizado en el ámbito del teatro, por Nasdrovia Chekhov, hemos tenido premio Donostia, hemos tenido premio Garnacha, premio Ercilla, hemos tenido varios premios, no con este espectáculo, sino con muchos de los espectáculos que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra ya dilatada trayectoria. Y bueno, este espectáculo en concreto se ha estrenado hace poquito. Ahora es el estreno en Navarra, es decir, que aquí en Euskadi lo hemos hecho un poco, pero vamos a Navarra por primera vez. Creo que también es un estímulo añadido, porque va a ser la primera oportunidad de verlo. Espero que luego vengan muchas más, porque os guste mucho y nos llevéis muchas más veces. Pero bueno, yo creo que sí que la gente tiene oportunidad de ver un equipo muy consolidado, que lleva muchos años trabajando con mucho compromiso con la realidad, que yo creo que es muy importante que los artistas y los que nos dedicamos a esto hablemos de la realidad, ya sea desde el humor, desde el drama, desde la tragedia, desde donde queramos, pero que sirvamos para testimonio de lo que ocurre. Y bueno, pues es lo que pretendemos hacer también con este espectáculo, pero ya digo, en clave de humor. La gente va a pasar un muy buen rato y encima va a tener oportunidad de reflexionar un poco y de salir discutiendo probablemente con el de al lado de si están de acuerdo en el mensaje o no. Y sobre todo, pues eso, va a disfrutar de buen teatro, yo creo. O sea que hay espacio también para la reflexión. Yo, indagando un poquito en internet, sí que he visto algún sketch pequeño de la representación Happy End. Y bueno, he visto realmente que los detalles están muy bien cuidados, como comentabas antes, ese tema que, bueno, pues que lejos de frivolizar, está tratado con mucho mimo y con mucho humor a la vez. Cuéntanos, Ana, si te parece un poquito cómo ha sido el proceso de crear Happy End. Pues mira, el proceso de crear Happy End ha sido lento en el sentido de que hay cosas que hay que cocinar mucho. No tienes un texto de antemano. Nosotros teníamos un soporte textual de Borja Ortiz de Gondra, que fue un primer boceto de guión, que vimos que era incompleto para como nosotros queríamos contar la historia, porque teníamos la clara sensación de que teníamos que improvisar sobre el tema. Muchas veces los equipos sabemos que cuando los temas son difíciles hay que meterle horas después en la propia sala de ensayo buscando, completando. Entonces ha sido un proceso lento, ya digo, de mucho esfuerzo, de buscar los mejores gags, de buscar las mejores reflexiones, de crear un espacio escénico especial, porque en este espectáculo pues se desarrolla como en una especie de hangar, como en una especie de oficina que está en la periferia, que no olvidemos que es una organización clandestina, esto no está permitido y tal y cual, lo de ayudar a los suicidas, y está todo lleno de cajas, con los recuerdos de cada suicida. pero ya digo, bueno, contado de una manera absolutamente poética. Y esto también ha sido parte de un desarrollo, vamos, de un proceso largo, porque llegar hasta esta escenografía tuvimos que desechar otras muchas propuestas. Yo creo que está todo absolutamente cuidado. El músico, que es Iñaki Salvador, que es también de la casa porque es de Vaivén, también pasó muchas horas en la sala de ensayos buscando el lenguaje que le iba a la función, algo que le diera la comicidad justa, que ayudara a aligerar los momentos más graves, pero que a la vez tuviera como densidad. Bueno, me gustaría además contar que, bueno, que Happy End tiene un final feliz, que es muy importante, que la gente es lo que necesita también, es que esto ya si lo cuento no puedo contarlo, me estoy dando cuenta que me estoy metiendo en un terreno, es que de repente se emociona uno y se embala, no, y se embala, hay ciertas cosas que no tengo que contar, pero bueno, ya digo que yo creo que ha sido un proceso, pues eso, serio, como casi todos los que nos caracterizan, pero a veces tienes un texto servido que ya tiene mucha armazón y otras veces te encuentras con un tema muy importante que lo tienes que tratar con mucho cuidado y ya digo que te obliga a hacer un proceso muchísimo más razonado, a sesiones de ensayo muy largas. Yo recuerdo, de verdad, llegar a casa prácticamente muerta después de 7 horas de estar allí buscando y gritando y tal y cual, bueno, pasando por todos los estados. Pero bueno, también ha sido apasionante. Yo creo que sobre todo es apasionante cuando luego ves que funciona. Evidentemente, si todas estas horas te hubieran servido para que luego a la gente no le interesara lo que has hecho, pues se produce una frustración tremenda, porque a veces también nos equivocamos, evidentemente. Pero bueno, cuando ves que tiene la acogida que tiene, que los comentarios de la gente, porque en el propio dossier publicamos un montón de comentarios que hace la gente y son hermosísimos, la gente dice, me da vergüenza haberme reído tanto. Qué bien que algo que hace reír tanto permita a la vez reflexionar. Qué bien cómo tocáis un tema tabú con cuánto respeto. Se la voy a recomendar a todos los amigos. Lo mejor que he visto en mucho tiempo. Es decir, salen tantos comentarios positivos que dices, bueno, pues merece la pena lo que todo este esfuerzo, ¿no? Y ahí estamos. Bueno, pues ahí estáis y no te voy a pedir que nos cuentes más, Ana, porque lo mejor será ir a verlo el domingo, ¿no? Y pasar un buen rato con Happy End, que recordamos, por cierto, que es este domingo, como decimos, a las 7 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar, en la que podremos veros en directo con esa obra Happy End. Se nos marcha el tiempo, Ana, agradecerte que nos hayas atendido esta llamada y nada, muchísimas gracias a vosotros y de verdad, porque es muy importante además que entre todos le peguemos difusión a la cultura en un momento tan frágil para nosotros. Es importante que nos brindéis estos espacios para que la gente nos permita, bueno, para que la gente nos escuche y se nos permita expresarnos, por supuesto. Así es, bueno, y esa es nuestra misión también. Ana Pimienta, muchas gracias por haber atendido muchas nuestra gracias. Llamada. Un placer haber hablado contigo. Igualmente, venga, os esperamos el domingo.